¡Paren las rotativas! Giran las noticias de la tarde. Nota del día. Rotativa roja. Rotación y traslación de las noticias en el aire. Seguimos aquí en la Rotativa Roja, sí, es momento de la nota del día de hoy, sí, estamos en comunicación con Lucas de Radio Pogo, sí, vamos a ver si me das un segundo, a ver, Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿nos estás escuchando? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí, escuché bien, gracias por llamar. Bueno, Lucas, nada, muy contento de poder establecer esta comunicación. Nada, sabemos que este domingo se va a realizar en el horno histórico de Vialet Macé, en la Ruta 38, sí, una cruzada solidaria. No sé si nos querés contar vos un poquito con qué tiene que ver esta cruzada solidaria. Sí. Hola, te cuento. Mira, este domingo va a ser a partir de las 10 de la mañana en el horno histórico, ahí por sobre la ruta 38. Este es un punto, creemos que estratégico, porque puedes llegar en cualquier vehículo, puedes llegar hasta el tren. Desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche vamos a estar recibiendo donaciones, va a ser un centro de donaciones ahí para toda la familia que quiera acercarse, específicamente para las familias del barrio Comechingones. Eso es en Cuesta Blanca, que son 7 casas que han sido arrasadas completamente, de cimientos al techo, son 7 familias que hasta este domingo vamos a estar ahí entre todos los vecinos y la gente que se quiera acercar. Bien, ¿y qué cosas se van a recibir acá? Por ahí estoy leyendo colchones, ropa, electrodomésticos, frutas, agua, lo que sea, mangueras, herramientas. Mangueras, eso ya se ha perdido todo. Por ahí sí, lo que nos han dicho, que por ahí frutas y verduras no hace falta porque tienen mucho, y más allá de que lo agradecen y hace falta, no tienen donde guardarlo y se echa a perder. Pero después, paquetes, herramientas, mangueras que para llegar el agua hasta el barrio nuevamente. Bien, alimentos no perecederos, por ejemplo, también. También, sí. Elementos de higiene, importante, por ahí cualquier cosa es bienvenida, claro. Bien. Bueno, y Lucas, contame un poco cómo surge este tema, de cómo surge esta iniciativa. Es una iniciativa que la inicia Radio Pogo, ¿verdad? Sí, mirá, acá, bueno, Radio Pogo es una inversión, un proyecto que tenemos entre varios vecinos acá del barrio, y lo cual, la coincidencia, somos todos amigos de las familias estas acá del barrio Comechingón. Así que nada, de una forma u otra queríamos ayudar. Ellos siempre estuvieron presentes en las problemáticas acá en el barrio, y siempre nos vienen a dar una mano, a dar una ayuda con su cuerpo, con sus artes. Así que bueno, se nos ocurrió esta manera de, no sé, un granito de arena, ¿viste? Claro, que, claro. Que no es una gran desgracia, pero hay que hacer aguante, ¿no? Nuestra manera de hacer aguante. Parece. Son los momentos en los que se ve realmente la cosa, ¿no? Ahí donde en los malos momentos. Sí. Lucas, y te cuento, nos han dicho que ahora, este domingo, en el horno histórico vamos a hacer el punto de acopio norte para la Punilla, así que de eso no sabíamos. Nosotros nos enteramos hoy que hay varios puntos de acopio de donaciones, así que bueno, este pareciera ser que va a ser uno de los puntos del norte. Y acá lo vamos a trasladar hasta el barrio. Bien, o sea, ahí ya tienen un vehículo comprometido que va a juntar todo lo que se recaude durante todo el domingo. El domingo. Domingo, este domingo que es el Día de la Madre, ¿verdad? Claro. También esto. Bueno, pero vamos a estar ahí en el horno de la 10 de la mañana hasta 7, 8 de la noche y vamos a estar recibiendo. Bien, buenísimo. Bueno, quiero que me cuentes un poco, más allá de que, bueno, ya estamos pasando, digamos, un poco contándole a todas las oyentes y los oyentes de la radio de esta colecta solidaria para los que se quieran acercar a Vialet Macé, en el horno histórico que está sobre la ruta. Sí, ahí. Hola, hola. Sí, sí, acá, te escuchamos bien acá, ¿eh? Nosotros. Ahora a ver si se escucha. Yo te escucho, sí, acá te escuchamos bien, ¿eh? Ah, bien. ¿Cómo me decía? No, que estaba comentando esto de que, bueno, más allá de la colecta y de que ya estamos difundiendo, digamos, esta colecta solidaria muy interesante y muy muy piola que de la cual, bueno, ustedes se han medio como hecho carne, quería que nos contaras un poco de la radio de Radio Pogo también, o sea, de cómo surge Radio Pogo, cómo funciona Radio Pogo, dónde funciona, en qué está, en Carlos Paz, Radio Pogo. Bueno, te cuento, mirá, esto surge acá en el barrio del Sucho Huayco, viste, que es el horno donde lo vamos a hacer para arriba. Claro. Y surgió, la verdad que te cuento, surgió jugando, viste, ya una cosa lleva a la otra y varios vecinos se han acercado, viste, que es muy participativo y rotativo, se participa hoy, otro día no, pero sí, viste, somos varios los que participamos bastante. Bien. Y muchos se hace viajando. Bien, ¿y tienen un estudio? ¿Tienen algún lugar? O sea, o es una radio itinerante, o sea, más allá de que surge en el barrio, en el Sucho Huayco, pero ¿tienen algún lugar físico donde transmiten? ¿Salen por internet? Hola. Lo perdimos a Lucas. Lucas, ¿estás por ahí? Hola, hola, hola. Bueno. Parece que lo perdimos a Lucas. Bueno, qué lástima porque estaba muy interesante lo que nos estaba contando. A ver si está por ahí, Lucas. Ahí, te recuperamos. ¿Nos estás escuchando, Lucas? No. Bueno, nos estaba contando Lucas de cómo había iniciado Radio Pogo, así, una radio aparentemente comunitaria, así, en el Sucho Huayco. Bueno, se nos cortó la llamada. Lástima, pero bueno, dejamos. Tuvimos por lo menos la oportunidad de que nos cuente sobre esta colecta solidaria, así este domingo, que van a estar en el horno histórico de Vialet Macé, sobre la ruta 38, recibiendo todo tipo de donaciones para enviar a las familias que perdieron sus casas en el barrio Comechingón, ¿sí? Italahuasi y Chocruz, a razón de los incendios que se dieron en estos días, que arrasaron con unas cuantas casas, ¿sí? Colchones, ropa, electrodomésticos, ¿sí? Agua, mangueras, herramientas, abrigo, alimentos, utensilios, libros, lo que sea, ¿sí? No lleve frutas, que ya nos aclaraba Lucas que ya tiene muchas y que se van a echar a perder, ¿sí? No tendría sentido. Así que se espera a toda la comunidad que se quiera acercar, a colaborar, a aportar su granito de arena para que estas familias puedan volver a comenzar, ¿sí? Poder rearmar sus vidas en torno a la reconstrucción de sus casas, ¿no? Así que, nada, agradecidos con Lucas, que bueno, después le estaremos hablando y agradeciendo personalmente por la deferencia de darnos esta pequeña nota, ¿sí? Nosotros seguimos con lo que nos queda de esta rotativa roja, ¿sí? Vamos.